Esto es un átomo. Esto es el universo. Y esto es Redux, Redux Radio. Este programa forma parte de la Redux Net. I love learning. I was watching the History Channel before I came here. They're having this big debate whether Jesus was black or white. I actually think Jesus is Latino. Because first of all, his name is Jesus. His dad was a carpenter. And his mom got pregnant by not doing anything. Latina, I'm sorry. It's like, Maria, what happened? I just touched you today. They get pregnant by touching, guys. It's true. And they're tricky. They come to like, hi, my name is Maria. Hi, Maria, I'm not going to touch you. You tricky, Maria. By the way, that's if you want to be in a telenovela, that's all you got to do. Say Maria and stare in the camera for 5 minutes. It's like, Maria. Maria. God, that's a wrap. Thank you very much. That's a wrap. Thank you. Thank you. pues para todos aquellos que no fueron de los que tenían boleto VIP este pasado sábado 21, pues estamos dándoles la bienvenida a la edición número 45 del Espejo de Momo Anterior Nacional, haciendo de las nuestras en pues este mundo de las transmisiones por radio. Como les decía, pues es la edición número 45 del Espejo de Momo, y pues todo esto sale de un blog que tiene su servidor, ¿no? El Espejo de Momo Anterior Nacional. Ahí estamos posteando algunas cosas. Por ahí traemos todo lo que se nos presenta día con día, semana con semana, en estos lares de el internet. Y bueno, pues tenemos diferentes puntos de contacto, ya les decía, como el blog, que se lo encontrarán en la dirección espejodemomo.info. Ahí encontrarán pues todo lo que se nos hace curioso y nos llama la atención en la semana. Ahí encontrarán algunas notas y algunos artículos. También, bueno, tenemos un usuario de Twitter que lo podrán encontrar esa información ahí en el blog. También tenemos una página de fans de Facebook, y también tenemos un grupo que se llama la RedUxNet, que es un grupo de personas que se dedican a pues hacer cosas, ¿no? A crear y a pues crear entretenimiento para todos ustedes. Entonces, por ahí andamos en esta página que se llama RedUxNet. La dirección es reduxnet.info. Ahí encontrarán toda esta oferta de creatividad, y pues por allá los esperamos. Como les decía, pues este va a ser un programa postapocalíptico. Entonces, bueno, pues haciéndole honor a quien honor merece, vamos a tener música de este grupo de chelistas conocido como Apocalíptica, que por ahí pues se dieron no necesariamente a la luz, pero al éxito con el disco que sacaron con covers de Metallica. Entonces por ahí vamos a tocar dos que tres cosas de ellos. Entonces por ahí escuchamos al principio la canción llamada, o la melodía llamada Path, y bueno, pues vamos a seguirles poniendo una que otra rola de este grupo llamado Apocalíptica. No se les olvide, como siempre les digo en cada una de las emisiones, todo lo que se emite a través de este micrófono y a sus oídos son exclusivamente mis opiniones personales y editorialización de pues las notas que les platico. Y pues así estamos. Entonces, pues sean bienvenidos a todos aquellos que nos están oyendo en vivo, a todos aquellos que nos sacaron la lotería, pues acá andamos esperando a que vengan los mayas en el 2012. Y aquellos que nos escuchan en podcast, pues bueno, sean también bienvenidos. Pues nos vamos con unos promos de la programación del radio, y posteriormente otra melodía de estos señores de Apocalíptica que se llama Bittersweet, y regresamos con la sección de noticias. Santo, el enmascarado de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Redux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Prime Time. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevo nauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10:30 de la noche. Archivos Sónicos, la historia de la música electrónica, con Freddy Aguilar. Martes, 8:30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara, con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miskatonic, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la RedUxNet, con Jorge, yo no me llamo Javier Ávila, y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Hola, ¿qué tal? Soy Frost y quiero invitarte que esta noche de sábado y todas las noches de sábado, en punto de las 9 de la noche, me acompañes en Daikas, el show del metal de Redux Radio, solo por la frecuencia de radio.reduxnet.com. Una hora o más, conociendo los diferentes géneros y vertientes del metal. Recuerda, Daikas, solo en Redux. Gentlemen, destroy. Parece que por ahí tenemos algunas bronquillas de conexión, pero bueno, a ver, creo que se lo solucionaron un poquillo. Si oyen brincos en la transmisión, pues bueno, ahí en la grabación del podcast van a tener oportunidad de oír el audio completo, una disculpa. Bueno, pues empezamos con esto de las noticias, y en este primer bloque, como ya les veníamos platicando, aquellos protagonistas de la política mexicana pues ya están moviendo sus fichas, y uno de ellos pues es el señor con nombre de trabalenguas, que es Manlio Fabio Beltrones. Pues se está reuniendo con el señor Gerard Larcher, creo que así se pronuncia, entonces perdonaron mi francés. Bueno, el caso es que pues se fue y se reunió con él allá en París para platicar pues acerca de las agendas compartidas entre los dos países con relación al quehacer de los senadores y bueno, diferentes pues proyectos y demás cosas que traen en las manos. ¿Se acuerdan que a raíz de todo este rollo del viendo a ver qué puede hacer para amarrar esto? Y con esto, bueno, pues obviamente se está colgando un poco de medallas porque pues sí, sirve para su propio interés personal, porque él es uno de los candidateables, ¿no?, por parte del Partido Revolucionario Institucional. Entonces veamos a ver cómo o de qué le sirve todo esto, ¿no? Obviamente experiencia, pero a ver qué más puede sacar de todo esto. Y bueno, pues ya ven que la semana pasada se celebró a los maestros, a partir de esta semana que empieza, van a empezar a aplicar lo que se le conoce como la prueba enlace, que es una prueba como para medir cuál es el estado, ¿no?, de la educación en el país. Aunque en ese sentido, en muchas áreas de la República Mexicana se están quejando de que esta prueba es un poco o es un mucho discriminatoria. ¿En qué sentido? En que está pensada para cierto grupo de la población, sobre todo las preguntas, por ahí se mencionaban preguntas así de parques de diversiones y todo esto. En algunas escuelas, aunque ustedes no lo crean, lo sacamos un poquito de su burbuja, México no es nada más el Distrito Federal o Guadalajara o Monterrey, sino hay diferentes ciudades, diferentes pueblos y hasta rancherías en donde hay escuelas, ¿no? Y no tienen esto, pues apenas si llegan a duras penas electricidad. Entonces pues obviamente no van a conocer de parques de diversiones o de millones de pesos o etcétera, ¿no?, que son parte de las preguntas que venían en ese tipo de en esta prueba, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido se le tomó como discriminatorio. Sin embargo, bueno, hay gente que va más allá y plantea que no nada más la prueba es discriminatoria, o más bien no necesariamente la prueba sea discriminatoria, sino el sistema educativo en general, ¿no? Por lo mismo, porque los recursos se centran solamente en ciertas regiones y en otras regiones, pues bueno, están del nabo. Y esto me lleva, pues, a, ya les comentaba la vez pasada que, pues hasta el mismo CENTE hizo una, pues como una especie de concurso en donde se tomaban fotos. Los niños tomaban fotos de su escuela para que uno viera el estado en el que se encontraba, ¿no? Y precisamente como medida de presión al gobierno, ¿no?, para que otorgara más recursos a estas escuelas, ¿no? Entonces, es un poco extraño, es un toma y daca, por decirlo de alguna manera, y pues ya ven que hay diferentes, les platicaba la semana pasada que, por ejemplo, el líder del PRI anda haciendo como que no descarta alianzas con la maestra, entonces, y su partido, el famoso panal que le dicen, entonces, pues ya veremos qué sale de todo esto, ¿no? Los políticos y sus, pues amarres extraños, ¿no? Y, bueno, tiene que ver un poco con la educación, aunque no necesariamente con todo este proceso de cómo se destinan los recursos y qué se hace con ellos. Resulta ser que sale a la luz una entrevista a unos alumnos en donde ellos narran, alumnos universitarios, narran sus, por decirlo así, sus aventuras, por no decirlo de otra forma, para pagarse los estudios, y entre ellas, bueno, pues es vender su propia sangre, someterse a estudios de prueba de diferentes medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Al parecer es un buen negocio porque, bueno, hay gentes que les llegan a pagar hasta, bueno, entre 2,000 y 8,000 pesos, y bueno, pues es un dinero que, bueno, ellos los destinan teóricamente para el pago de sus estudios, ¿no? Esperemos que así sea, aunque qué triste, ¿no?, que tengan que tener la necesidad de hacer este tipo de cosas como para solventar los gastos que sus estudios representan. Perdón, ustedes, me estoy quedando sin voz. Y pues eso es una bronca, ¿no? Y ahora sí que amarrando la última nota de este bloque, que tiene que ver con la educación, resulta ser que los franeleros de la colonia San Ángel, que es una de las más así, digamos, concurridas, y así como, tiene unos callejones interesantes y unas calles también interesantes, bueno, o los que trabajan de franeleros o los clásicos viene, viene, los mandaron a un curso en el TEC de Monterrey, sí, en el TEC de Monterrey, sí, pues para que tomaran en cuenta todas las modificaciones que se habían hecho a ciertos reglamentos que tienen ellos. Entonces tienen que portar chalecos y tienen que identificarse como viene, viene. O sea, una... es prácticamente el argumento de una novela de ficción, ¿no? Porque para empezar los cuates de entrada están en totalmente fuera de la legalidad porque pues trabajan y no pagan impuestos. Entonces, y bueno, ya saben, el gobierno da, ellos dan un poco, ahí tienen sus arreglos marcianos, pero bueno, resulta que los mandaron a una a unos cursos allá al Tecnológico de Monterrey y bueno, los están aplicando para dar un mejor servicio. Si eso no es el fin del mundo, yo no sé qué es, pero bueno, en fin. Bueno, pues con esto acabamos el primer bloque de noticias. Los dejo con otra canción del grupo Apocalíptica. Esta vez se hacen acompañar por un cantante que se llama Gavin Rosdale. Y la canción se llama End of Me. Ahorita regresamos con el segundo bloque de noticias. De vuelta por acá, y en este segundo bloque de noticias, pues es el bloque deportivo, así es que agárrense. Resulta que, bueno, una de las buenas noticias para, yo sé que hay varios aficionados en pues que escuchan a lo mejor este programa y que nos leen en el blog, que son fans y asiduos de el equipo de los Pumas de la universidad en el fútbol. Entonces, bueno, pues enhorabuena para ellos porque su equipo ganó el día de hoy, ahora sí que el campeonato de clausura 2011, se impuso a el equipo Morelia en un marcador global de 3-2. En el partido de ida habían quedado 1-1, que fue el jueves de esta semana que está terminando, y el día de hoy pues jugaron en Ciudad Universitaria. Curiosamente se coronaron en frente de su afición y bueno, pues quedaron en 2-1, por lo tanto el marcador global pues quedó en 3-2, ¿no? Entonces este Morelia pues jugó regularmente, ahí respondieron bien los universitarios y bueno, pues es un festejo ahí pues bastante pues interesante, ¿no? Porque ya llevaban un ratillo de no ser campeones, no mucho, porque hace poco fueron campeones, pero esto representa creo que el séptimo campeonato para los Pumas. Ahí bueno, me harán la aclaración en los comentarios los fans de este equipo, pero bueno, pues enhorabuena para los Pumas como equipo. Y por ahí andaban diciendo en internet que bueno, que si Pumas era campeón, entonces se iban a resolver algunas cosas en la universidad. Yo no vi la relación entre una cosa y la otra, pero bueno, ahí la gente confunde luego los temas, ¿no? En fin, bueno, ya ven que les he platicado y les he venido platicando de un piloto mexicano que está, pues ahora sí que trabajando en la Fórmula 1, ¿no? En todos estos premios de la Fórmula 1, pues este fin de semana, después de creo que una semana de descanso, corrieron en el Gran Premio de España. Y pues resulta ser que este hombre, Sergio Pérez, que es el piloto mexicano, pues ganó sus primeros puntos al llegar en noveno sitio. Ya ven que había estado cerca de los puntos desde hace una o dos carreras, pero por ciertas cuestiones lo habían castigado pues con tiempo y bueno, había bajado de lugares. Pero bueno, al final hoy en este fin de semana quedó en noveno sitio en este Gran Premio de España, y bueno, ya obtuvo sus primeros puntos, que según vi en la nota, son los primeros puntos que tiene un piloto mexicano desde la década de los 80s, por ahí así. Entonces, pues ya pasó un ratito, ¿no? El alemán Vettel del este equipo Red Bull volvió a ganar, entonces yo creo que ya va enfiladito al campeonato. Apenas lleva unas 3-4 carreras, entonces habrá que esperar a ver que también le va al buen Vettel y que también le va también al Sergio Pérez, que bueno, pues obtuvo sus primeros puntos este fin de semana. Y bueno, el siguiente personaje del que les voy a hablar, nosotros tenemos algo similar, aunque guardando las distancias, y me refiero por ejemplo en nuestro caso como mexicanos, a Hugo Sánchez, ¿no? Hugo Sánchez fue un futbolista de primera línea, un hombre muy exitoso en lo que hacía como futbolista. Como entrenador ya no tanto, aunque sí creo que llevó a los Pumas creo que a dos campeonatos, ahí me corregirán otra vez los fans de los Pumas, si no es cierto. Y su paso por la selección nacional fue muy rápido y sin muchos éxitos, ¿no? Entonces, bueno, un caso similar tiene en Argentina con este hombre Maradona, ¿no? Que bueno, su historia, como les decía, sí, también de éxito como futbolista, pero diametralmente opuesta en lo personal, ¿no? Entonces, ya ven que en el mundial pasado pues fue el entrenador de la selección, y eso entre comillas porque tenía un conjunto de gente que lo estaba apoyando y lo estaba asesorando, ¿no? Entonces, y aparte dejó mucho que desear, y conste que yo no soy fan del fútbol, pero por lo poco que sé, dejó mucho que desear. Bueno, pues ahora resulta que este hombre se está quejando porque con el nuevo seleccionador que tiene ahorita esta selección, la selección argentina, que se llama Sergio Batista, no convocó a dos jugadores que él cree que deberían estar en la selección, que es el caso del Kun Agüero y este hombre apellidado Tevez, que ahorita se me fue su nombre. El Kun Agüero juega en el Atlético de Madrid, sí, y este señor Tevez en el Manchester City. ¿Cuál es el problema? Que el señor Kun Agüero es su yerno. Entonces, ya por ahí le habían hecho medio difícil la vida a Javier Aguirre cuando era entrenador de el Atlético de Madrid, porque prácticamente no ponía a jugar a este hombre. Entonces, bueno, algo de haber visto Javier Aguirre para no sacarlo a jugar, ¿verdad? Al fin y al cabo es entrenador. Y bueno, ahora ya le está haciendo la vida de cuadritos a Maradona, al seleccionador de su país, exigiendo que pongan a jugar a su yerno y al buen Tevez. Tevez yo lo he visto jugar desde que jugó con el Manchester United, se me hace un muy buen jugador, pero bueno, ahí los que saben más de fútbol ya me dirán si es bueno o no es bueno. La última noticia de este bloque es una noticia que se va para el mundo de los espectáculos, no tanto para el mundo deportivo. Este fin de semana sigue corriendo lo que es Cannes. De hecho, creo que acabó ya este fin de semana el festival de cine de Cannes. Ya les hablaba yo la semana pasada de él. Pero una nota que se dio así, aparte de la entrega de la Palma de Oro, etcétera, etcétera, fue controvertido y controversial director Lars von Trier. Este hombre hace unas películas tan mafufas, o sea, están buenas, pero híjole, yo he visto que me acuerde solamente una película que se llama Dogville, y bueno, está así como que si tienen chance de verla, véanla, ahora sí que véanla con calma, porque si sí está así como de perdón, está muy rara. Entonces, en esta ocasión estaba inscrito con su película esta Melancolía, que por cierto Kristen Dunst se llevó ahí el premio como mejor actriz por esta película, y se metió en una bronca porque tenían una conferencia de prensa, y si ustedes ven el video de esta conferencia de prensa, sin saber el trasfondo, dicen: qué bueno que corrieron este cuate, porque hasta lo tacharon de persona no grata en el festival, ¿no? Y pues lo corrieron, yo creo que hasta del país, porque se le ocurrió decir que él comprendía a Hitler y que de alguna manera pues lo entendía, ¿no? Entonces, como que pues ya saben, ¿no? La gente del entretenimiento, mucha de la gente que maneja la industria del entretenimiento son judíos. Él tenía precisamente varios actores judíos en su cinta. De hecho, una de las actrices principales es judía. De hecho, hizo una broma ahí en el pero bueno, estuvo empañada en todo este rollo. Ahora sí que como era el asesor del presidente Fox, lo que quiso decir este hombre, von Trier, fue que él entendía a Hitler como ser humano, en el sentido de toda la carga que traía este hombre, lo que le hizo hacer, porque él insistía: yo sé que no es un hombre bueno, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ver el video ahí, andan en internet, ¿no? El caso es que él quiso decir otra cosa y de su boca salieron palabras que se entendieron o que tuvieron otro matiz totalmente diferente. Entonces, niños, para todos ustedes que nos están oyendo, o para aquellos que quieran hablar otro idioma y que no lo manejen a la perfección, o que por lo menos no lo manejen de una manera tan bien como para que puedan ser malentendidos, absténganse de usar ese idioma. Mejor pidan un traductor y que el traductor traduzca lo que están diciendo, porque obviamente este hombre, su idioma original no es el inglés, creo que es, si no estoy mal, creo que es finlandés o noruego, no me acuerdo. Entonces, pues su idioma materno no es el inglés. Entonces, ya al final se le nota que no sabe ni dónde meterse el cuate. Obviamente, Kristen Dunst, que estaba a un lado de él, pues tampoco ya le faltó 2 segundos para meterse abajo de la mesa, ¿no? Entonces, la moraleja es: si no saben hablar un idioma que no sea el materno, utilicen un traductor y se van a ahorrar unas broncas impresionantes. Porque al final, ya no es lo que él quiso decir, sino lo que dijo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso dio al traste con su presentación en este festival, y bueno, pues hasta lo tacharon de persona non grata. Entonces, pues bueno, ahora sí que, ¿qué le vamos a hacer? En fin, bueno, terminamos el segundo bloque de noticias. Nos vamos con otra melodía de este grupo Apocalíptica. En este caso, invitaron a un cuate que se llama Adam Gontier. La canción es I Don't Care, y ahorita regresamos con el tercer bloque de noticias. I try to make it through my life in my tercer bloque de noticias, y una de las cosas más interesantes que me ha tocado ver prácticamente en mi vida es esta manifestación que se está dando en España. sobre todo en La Puerta del Sol. Resulta ser que la gente se está manifestando en contra de la clase política de su país. Y consta que dije clase política, no dije el partido este o el partido aquel. No, la clase política, toda la banda, completita. Y la crisis económica, prácticamente porque ya están hartos. Y están aprovechando porque, bueno, este fin de semana se dieron elecciones en ese país. Entonces, es interesantísima esta manifestación por lo que ello implica, ¿no? Este movimiento es prácticamente eso, manifestarse así. Estamos ya hasta el chipote de ustedes, tienen que hacer cambios, ya nos tienen hasta el gorro. No está asociada con ningún partido, no está asociada con ninguna ideología, simplemente es de ya, basta, así, tal cual. Entonces por eso se torna un movimiento interesante, un movimiento hasta cierto punto digno de ser copiado, porque a nosotros nos toca pues el próximo año, ¿no? Entonces ahí se los dejo de tarea. Estaban diciendo que la gente sí estaba acudiendo a votar este fin de semana, que no había habido problema, que sí había habido una votación relativamente copiosa, pero muy interesante, ¿no? La manifestación esta. Entonces, ¿y nosotros para cuándo? En fin, se están contagiando estos movimientos alrededor del mundo. Empezaron en la franja, pues arriba del Sahara, ¿no? Todo Egipto, Marruecos, Libia, ¿no? Y ahorita con la bronquísima que traen en Siria, ¿no? Si no, nada más es México, la Ciudad de México. Bueno, en fin. Para pensar. ¿Se acuerdan ustedes aquel volcán que tenía más consonantes que ahora sí que el alfabeto que utilizamos regularmente? Pues bueno, resulta que otro volcán en Islandia, pero en este caso el volcán, a ver si lo puedo decir bien, Sirisboint o Sirisboet, está obligando con sus expulsión de cenizas o con su erupción de ceniza y de pues sí, su erupción tal cual, cerrar el espacio aéreo en Islandia, porque la nube de ceniza llega hasta los 20 kilómetros de altura, ¿no? Entonces ya está previendo que otra vez impacte a todo el pues la navegación ahora sí que aeronáutica en buena parte de Europa. En España, por ejemplo, es uno de los casos que están tomando cartas en el asunto. Ya ven lo que pasó con el que parecía como casi la torre de Isengard. No, no es cierto, se pronunciaba diferente, pero bueno, va a poner las cosas un poco complicadas. Ya ven lo que pasó con el otro volcán. Entonces agárrense, si tienen planes, prevean pues que van a tener probablemente algo de complicaciones. Entonces no le pierdan las cosas. Resulta ser que una medio buena para la Iglesia Católica, porque de repente si le echamos mucho calor, pues el Papa lo conectaron vía, me imagino que satélite, con la estación espacial, y estuvo hablando con los astronautas de la estación espacial y con los astronautas de este transbordador Endeavour, que bueno, ya se encuentra también en su último viaje. Ya ven que están jubilando a los transbordadores espaciales de la NASA. Entonces bueno, pues ahí andan los astronautas del Endeavour en la Estación Internacional Espacial, y bueno, pues el Papa se dio un tiempo para platicar con ellos, ¿no? Entonces uno les comentó, tuvimos una pequeña pausa, pero ya andamos de regreso. Entonces, pues con esto acabamos la sección de noticias. Los voy a dejar con una canción otra vez del grupo Apocalíptica, esta vez invitando al señor Corey Taylor. La canción se llama I'm Not Jesus. Entonces los dejo con Apocalíptica y regresamos con la sección de eventos. Soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 pm aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. Eventos. Bien, pues en esta ocasión no hay tantos estrenos en el cine, o no hubo tantos estrenos en el cine. Sin embargo, están medianamente interesantes. Uno de ellos se llama El Refugio. El nombre original es Le Refuge. Esto, ojalá que mi pronunciación del francés haya sido la correcta, porque que es una película francesa del 2009. Y bueno, trata de la historia de una pareja que, bueno, se meten hasta la alfombra del de la sala, ¿verdad? Y bueno, el hombre fallece, se me fue el nombre ahorita del personaje, fallece y entonces la chava va a dar a la sala de urgencias. Ahí se da cuenta de que está embarazada y bueno, obviamente pues el hijo es producto de esta relación con este cuate. Sin embargo, para complicarla todavía más, pues bueno, llega a vivir con ella el hermano de este cuate, ¿no? Que es pues es gay. Entonces llega para ayudarle con todo esto y bueno, al final formar una pareja un tanto, o una familia más bien dicho, un tanto cuanto no dentro de los cánones pues de la sociedad, ¿no? Entonces de esto trata la película El Refugio. Suena interesante, ¿por qué no? Pues habría que verla para ver qué tanto cuanto pues aporta, ¿no? Los franceses generalmente hacen buen cine, entonces habrá que ver qué tan buena está esta. Luego viene una película que está curiosa, me llama la atención porque es una producción canadiense-italiana. La película se llama La versión de mi vida y trata la historia de un cuate que narra su vida, ¿no? A raíz de, parece ser que empieza la narración a partir de que se casa y en su boda se da cuenta de que, bueno, la persona que se va a casar no es con la que se debería de casar y se enamora de otra chava, ¿no? Que acaba de ver ahí mismo en su boda. Y entonces, bueno, al final se da cuenta, después de vivir un rato con la persona que se casa, que no es esta persona con la que va a ser feliz, se divorcia y, consigue que esta chava que conoció en su boda pues se enamore de él y bueno, llegan a casarse, tienen un hijo, etcétera, ¿no? Entonces cuenta toda su vida, toda esa relación pues que lleva con esta segunda mujer, ¿no? Y está interesante porque al final parece ser que tienen por ahí un problema y como que esa historia de amor como que también se vira al caño. Entonces por ahí tiene ahí una frase que está muy muy padre. Los actores son bastante buenos. Por ahí está Paul Giamatti, que ha salido en diferentes películas de diferentes calibres, a mí se me hace muy bueno. También está Dustin Hoffman haciendo la del papá del personaje de Paul Giamatti. Está también esta Mini Driver, o Driver creo que se pide, y bueno, hay otra plétora de actores ahí que hacen interesante esta película. Me llama mucho la atención, se llama La versión de mi vida y, como les decía, pues es una producción canadiense italiana. Entonces pues habrá que verla para ya darles el punto de vista completo, ¿no? El tercer estreno de esta semana se llama Piratas del Caribe 4. En inglés se llama Pirates of the Caribbean on Stranger Tides. Y bueno, híjole, es que a mí no me gustan estas películas. Yo nada más creo que vi la primera y la segunda creo que me dio la vi así como... trata la historia del capitán Sparrow que va a tratar de... encontrar la famosa fuente de la juventud. Ya ven que en tiempos de la colonia, aquí en América, pues bueno, eso era una entre tantos tesoros, digamos, escondidos que andaban buscando, ¿no? La fuente de la eterna juventud, esta ciudad de oro de... ¿cómo se llamaba? Pues El Dorado, no se le conocía así, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una de ellas es esta fuente de la juventud y bueno, pues ahí casi comisionan a la de fuerzas a este capitán Jack Sparrow para que vaya

esta ocasión he titulado esta sección El Rapto. Y más que nada, y para no entretenernos mucho en algo que solamente son diatribas de un loco que se puso a hacer cálculos y resultó con el comenzar del apocalipsis este sábado, estoy de acuerdo en que cada quien deba de creer lo que quiere creer y lo que le haga feliz y lo que lo llene de en su vida, ¿no? Eso es, bueno, yo creo que eso debería ser el objetivo de cada uno de nosotros, ¿no? Y sin embargo, tengan mucho cuidado con esta persona que está tratando de raptarles el cerebro. Hubo mucha gente muy vivaz en ese sentido, a gente que, por ejemplo, en Estados Unidos, se dedicó a vender paquetes para que ellos se quedaran a cuidar sus perros en caso de que, pues, las gentes a cargo de estos animales o los dueños originales de estos animales fueran entre los elegidos para irse al cielo directo sin pase de abordar. Pues bueno, hicieron su agosto con este tipo de gente, ¿no? Entonces, yo solo les pido, como mis buenos escuchas del espejo y lectores del blog o lo que sean, seres humanos en general, no se crean todo lo que les dicen, investiguen bien, hagan su tarea y que no les tomen el pelo. En algo tan importante como sus creencias, en algo tan importante como su vida personal y la de su familia, ¿no? Eso es muy muy peligroso, y pues bueno, al fin y al cabo se lo transmiten también a sus hijos, ¿no? Este tipo de temores, este tipo de creencias hasta cierto punto extrañas. Entonces, tengan cuidado, mucho cuidado. Al fin y al cabo, pues esto se puede entender como un negocio. Y no se me ofendan, al final eso es un negocio. Entonces, bueno, pues como ya saben, esto es mi opinión y solamente mi opinión. Y pues bueno, yo creo que formamos parte de las personas no olvidadas. bien, como siempre, en esta sección, pues no nos queda más que darle las gracias por habernos escuchado en esta edición número 45 del Espejo de Momo Antero Nacional, correspondiente al 22 de mayo del 2011, post-apocalíptica. La edición del día de hoy, no me estoy burlando de nadie, que conste, no, sí me estoy burlando, pero me vale, en fin. Muchas gracias por escucharme, en vivo, aquellos que nos escucharon en vivo, aquellos que nos están escuchando por vía del podcast, también muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos, esperemos que les haya gustado el programa, la música, las notas, etcétera. Ahí están los comentarios, comenten, estamos pues con esta nueva opción de comentarios ahí para que pues nos hagan favor de poner sus opiniones. Como siempre les digo, este programa se produce en parte gracias a los señores de Consultoría Jurídica Empresarial. Si ustedes tienen algún rollo o algún comentario, alguna pregunta, quieren constituir una empresa, tienen dudas acerca de contratos, etcétera, que tengan que ver con el ámbito legal, comuníquense con ellos al correo consultoria.jurídica.empresarial@prodigy.net.mx. Ahí les darán asesoría y bueno, pues resolverán sus dudas en ese sentido. Y también a nuestros queridos amigos de Redux Studio, que los pueden encontrar en reduxstudio.com. Ahí ustedes tienen alguna necesidad de diseño, ya sea en internet, en pues en medios impresos, etcétera, cualquier necesidad de diseño gráfico, acudan con ellos, son profesionales, no van a quedar defraudados, nada más echenle un ojo a su portafolio y verán que son unos buenazos, ¿no? Entonces se lo recomiendo. Y pues bueno, pues eso es lo que tenemos el día de hoy. Ah, no se me olvidaba. Les quiero recomendar un proyecto que tenemos por ahí, el Morex y yo, que se llama Ayuda de Petatiux. Si ustedes tienen alguna pregunta que siempre han tenido el temor de preguntar por quedar en ridículo, este es su momento. Búsquenos en Facebook, ahí le ponen Ayuda de Petatiux o nada más Petatiux, encuentran la página, ahí déjenos su pregunta. Tenemos también un Twitter que es arroba Ayuda de Petatiux, todo corrido, o el correo, un Gmail, @depetatiux@gmail.com. Déjenos su pregunta y nosotros se la contestaremos en el programa, de ser posible, porque estamos generando por ahí un podcast. Bueno, sin más por el momento, sean felices, empieza la semana, hay que echarle ganas, no se acabó el mundo, entonces pues hay que chambearle, no nos queda de otra. Y nos vemos aquí la próxima semana en una nueva emisión del Espejo de Momo Antihora Nacional, y como les decía, sean felices, porque nada más importa. parte de la Reduxnet.